Bueno, vamos a seguir con una canción que se llama Esa Noche. Esta canción es una canción bastante especial para nosotros porque bueno, representa mucho de lo que está sucediendo en nuestro país y en Latinoamérica en estos momentos. Y bueno, precisamente para esta canción tenemos un invitado bien especial que es algo así como nuestro gurú. Él es Gustavo Santaolalla, que nos va a acompañar a la guitarra. Y bueno, un día Chavela Vargas nos dijo que si los volcanes en Latinoamérica están despertando, no veía por qué los latinoamericanos no podíamos despertar. Esta canción se llama Esta Noche. Siempre pertenecido a ti.